esa música nos va a estar acompañando durante este programa. Los discos que fueron sacando se llaman Mudos por el Celuloide. Es una propuesta bastante interesante, que era musicalizar, remusicalizar películas mudas con un formato muy particular. Así que eso nos va a estar acompañando en esta mañana. Bueno, por otro lado, hoy tenemos unas cuantas entrevistas. Nos está acompañando, como ya se había presentado, a La Negra, como le dicen cariñosamente, de Radio Semilla. Nos va a comentar un poco, porque estamos muy cerca del 22 de agosto, ¿no? Un nuevo 22 Así de agosto. Es. Pero también vamos a estar en el sur muy presentes por todo el conflicto que está sucediendo a nivel provincial, ¿no? En Chubut. Y también vamos a estar con docentes de la Escuela de Arte Irurtia. Y bueno, finalmente, después también con los compañeros que van a estar luchando, cortando el puente de la Coordinadora Sur del Gran Buenos Aires. Y por último, una entrevista a un compañero de la Tosco, una de las radios de la Red Nacional de Medios, que nos va a contar sobre el encuentro nacional que hubo de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba. Así que bueno, más o menos este es el panorama del día de hoy. Buenísimo. Bueno, vamos a una muy breve pausa y ya estamos en comunicación con un compañero docente de la Escuela Irurtia. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto. Estamos acá en comunicación con uno de los docentes de la Escuela Irurtia. Compañero, ¿nos está escuchando? Bien, bueno, comentanos un poquito. Esta escuela está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viene arrastrando una problemática desde hace bastante tiempo, ¿no? Comentanos más o menos qué actividad, qué rama o qué especialidad tiene la escuela y cuáles son los inconvenientes que viene teniendo. Claro, bueno, la Escuela Rogelio Irurtia queda en el barrio de Matadero, de Vizcaluro. Es una escuela que pertenece a la Dirección de Escuela de Enseñanza Artística, la parte de escuelas medias, secundarias. Bueno, el tema es que hace más de 20 años se viene luchando por un edificio. La escuela empezó a funcionar en una vieja casona a la cual se le fueron agregando pisos y aulas de manera un poco sucesivamente, pero sin un proyecto, lo cual hacía que la escuela tenga una estructura doméstica, no una estructura de escuela y menos o menos una escuela de arte, que necesitaba de talleres grandes, espacios bien iluminados. Entonces, nada, desde hacía como más de 20 años, fines de los 90, se empieza a dar un proceso de organización para pedir el edificio nuevo que permitiese funcionar lo que era la escuela media y el terciario de formación artística y de formación docente, sobre todo en el área de arte, de ciencias artísticas. Bueno, nada, que permitiese desarrollar la tarea docente y estudiar arte en un espacio acorde. Este proyecto de más de 20 años tuvo distintos momentos. Se logró una ley de expropiación hace unos 10 más o menos de terreno y luego se fue elaborando un proyecto de lo que sería el edificio en ese terreno para Irurtia, para la formación artística específica de la escuela, que es la Escuela de Artes Visuales, así la llaman en este momento, pero era de Bellas Artes anteriormente. Bueno, nada, se fue elaborando este proyecto se empieza a construir hace unos 5 o 6 años, y bueno, estamos llegando al final de esa construcción del edificio que era del Rogelio Irurtia, y bueno, la Dirección de Artística del Ministerio de Educación se le ocurre que en este edificio podían entrar muchas más escuelas que en la idea de Rogelio Irurtia. Y esto fue conocido, bueno, un poco en el traslado de lo que era la Escuela de Cerámica a Villalba. Claro. O sea que están amontonando, si pueden meter cuantas más escuelas en un solo edificio, mejor. La escuela, el edificio todavía no tiene habilitación, ¿no? En algunas partes tiene luz de obra, ¿no? Es más o menos lo que... y sin gas, ¿no? Claro, sí. El tema es el siguiente. Desde el año pasado, esto que dice amontonar, yo lo veo de esa forma. Es parte de una política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y el gobierno municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De utilizar los espacios, abarrotarlos de estudiantes, haber sido aulas de 30, 30 y pico de pibes con un solo docente, el espacio que se quedan reducidos para trabajar, cerrar cursos que para ellos tienen poca matrícula, cerrar escuelas, turnos, áreas que les parecen inútiles, y Entonces, bueno, en ese sentido es que acá dicen, bueno, esto tiene dos aulas más, traigamos todo el bachillerato a otra escuela, metámoslo acá. Más o menos ese es el sentido. De ahí es que han nombrado el edificio de la escuela Rogelio Urrutia como Polo de las Artes, y bueno, y han generado una serie de improvisaciones también. Yo entiendo que es para desarmar a la comunidad educativa, enloquecernos, ¿viste? Entonces nos han metido en un edificio que no estaba, que está terminado como obra, pero que no está finalizado su trámite de habilitación, lo que hace que la el sur aún no haya hecho la conexión definitiva y correspondiente de obra para el edificio, no se haya hecho la conexión de gas correspondiente también, con todo lo que implica, ¿no? Los controles que necesarios de las instalaciones, a ver si están bien finalizadas, si no tienen algún problema, lo que es el gas. Entonces, nada, estamos hace unos 3 meses en un edificio que en donde sospechamos no hay habilitación. Digo sospechamos porque a pesar de nuestros pedidos de informe con nota correspondientemente firmada por vía jerárquica, no se nos da esa información. No nos dan a los directivos, no nos dan a los docentes. Digo, el ministerio no trabaja con este hermetismo y con esta forma de comunicar de manera no oficial. Siempre un poco te dicen una cosa, te dicen otra, nunca escriben lo que hacen. Claro. Entonces nada, eso, no informan, no sabemos si está habilitada, si no está, sospechamos que no. Básicamente el edificio tiene que finalizarse y la empresa tiene que entregarlo en un trámite normal y legal de licitatorio, tiene que entregarlo al Estado para que el Estado vea si la obra está realizada como correspondía, según los pliegos licitatorios, según el contrato que tenía el Estado con esa empresa, y para después pasar a habilitarlo correspondientemente para su uso y después mudar la escuela. No ha sido así. Hemos mudado un lugar en donde había obreros durante esos dos últimos 3 meses. Había obreros trabajando, situaciones que han de mucha también inseguridad para la comunidad. Por suerte no hubo ninguna acción que lamentar, más que gente encerrada en edificios, en partes del edificio, cortes de luz sistemático, etcétera. Claro, porque ustedes están teniendo electricidad, pero supuestamente no está habilitada. Supongo que también deben estar pasando bastante frío, o sea, si las instalaciones de gas todavía no han sido habilitadas. Otra cosa más que tengo entendido que también es en este vaivén de rumores no extraoficiales, se está diciendo que van a trasladar también oficinas de funcionarios de la Dirección de Arte a ese edificio. Sí, en su momento, digo, el plan del gobierno incluía trasladar oficinas de la Dirección de Educación Artística al edificio, ¿no? Ocupar un edificio que era para uso escolar para un uso administrativo, ¿sí? O sea, de oficinas que están dentro de la educación artística, no estaban pasando oficinas de ratipado, pero en un sentido desnaturalizaba el uso pedagógico del espacio, ¿no? O sea, en lugares que fueron proyectados para hacer aulas, para hacer oficinas pedagógicas, sala de reunión de profesores, al gobierno le parecía que todos esos usos no eran necesarios para una escuela secundaria y decide pasar oficinas que se dedican a administrar el área artística, ¿no? El área artística de todas las escuelas, ¿no? Entonces, nada, el plan del gobierno, como decíamos antes, nada, ve un edificio y dice, bueno, acá tienen que entrar más escuelas, los cursos tienen que ser de 30, 40 pibes, con cómo perjudica eso el proceso pedagógico de los pibes y el trabajo de docentes. Ve que el Rogelio Urrutia le sobrarían 1 o 2 aulas, entonces dice, bueno, hay otra secundaria por acá que la podemos meter. Nada, un uso eficiente del espacio, bueno, la misma, que hacen, nada, generan mucho nivel de caos. Claro. De caos realmente, de complicaciones. Ya es complicado convivir en una escuela, porque bueno, hay cuestiones siempre a resolver, a trabajar como comunidad. Cuando son dos escuelas, las experiencias son muy tremendas, muy tremendas. Claro. Y en el invierno, yo creo que es a propósito, el sentido es finalmente fusionar, armar de dos escuelas, cerrar una y terminar dejando solo una, poniéndole el nombre que quieras, pero efectivamente cerrar una escuela, que va en el mismo sentido de esto, cerrar turnos, cerrar modalidades, cerrar cursos, ¿no? Hola compañero, soy La Negra, ¿qué tal? En síntesis uno podría decir, se aplica lo que se aplica en toda la ciudad y en general el plan de este gobierno, que es el cinismo por un lado y el ajuste por otro, ¿no? Es decir, cerrar y dejar títulos rimbombantes, ¿no es cierto? De eficiencia, de modernización, me parece que esa también lo aplican en todas las áreas, ¿no es cierto? Es la línea. Te agradecemos muchísimo. Bueno, iremos siguiendo las alternativas de ese lugar. Muchas gracias, compañero. Bueno, un abrazo. Estuvimos con Juan, docente y también realizador audiovisual, que trabaja en medios. Gran compañero. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con el Enredando las Mañanas de este martes 20. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you.

Bueno, ahí estamos volviendo, martes 20, enredando las mañanas desde acá, desde Radio Semilla, junto a DTL, a la compañera Martina, que está detrás del vidrio, y Pilar, multifunción, ahí corriendo de un lado para otro. Ella puede participar también, rompamos ese vidrio. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el compañero Soda, del Expreso Lomas, en relación a dos cuestiones. Una es la convocatoria que está haciendo la fábrica de baterías Rambat, acompañada por un montón de otras unidades de producción en lucha. Dentro de ellas está el Expreso Lomas, Coca-Cola, Canale, Cresta Roja, etcétera. Porque mañana hay un corte de puente, programado un corte de puente, el puente Pueyrredón, bien tempranito, 6:30 de la mañana, concentran ahí en Avenida Mitre. ¿Estás ahí, compañero? Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, todo. Bueno, comentanos un poco cómo surge esto, ¿no? O sea, el porqué de toda esta lucha y el acompañamiento que ustedes están realizando desde ahí. Bueno, sí, por la introducción que hiciste, me habían invitado los compañeros, obviamente de Rambat, los compañeros de la patrulla de Quilmes. Cuando venimos en contacto, somos de zona sur, nosotros somos compañeros de Expreso Lomas, de la línea 112, 135, 243, que venimos hace 5 meses que estamos en lucha, sin ningún tipo de respuesta. Entonces la idea de los compañeros era que nos agrupemos, convocar a distintas organizaciones, partidos, y también como para ser visible en nuestro conflicto, y que podamos tener una pronta solución, ¿no? Claro. ¿Cómo están los compañeros de Rambat en este proceso? Bueno, los compañeros lo traen en conciliación obligatoria, pudieron que la patronal le pague lo que es el sueldo al juzgado, pero bueno, ahora estamos en el tema de la fuente de trabajo, están luchando para poder recuperar lo que es la fuente de trabajo. Como están estos tiempos, ya sabemos todos cómo estamos en la situación laboral en el país. Y bueno, así que la idea es agruparnos y dentro de la solidaridad de la clase obrera, dar una mano y nos damos una manito entre todos, agruparnos y salir a visibilizar nuestros conflictos, ¿no? Claro. Esta coordinación, la gente que venimos estando un poco en los medios, sabemos que se viene dando en el sur hace bastante tiempo, ¿no? Con más o menos intensidad, varias fábricas. Hace bastante, desde Firestone y mucho antes, se vienen acompañando entre sí para, desde esa solidaridad, poder potenciar cada una de las luchas, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando en coordinación con la COL, la Coordinación de Organizaciones en Lucha de Loma de Zamora. Venimos hace varios meses, ¿no? Agrupándonos y haciendo distintas actividades en conjunto. Hemos hecho en Puente de la Noria, nos han acompañado a distintas movilizaciones nuestras por nuestro conflicto en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Transporte, en el Juzgado de Loma de Zamora. En cada acción que hemos estado también han acompañado. Trabajamos en conjunto con la gente de Canales, de Greta, con la gente del Zunga. Bueno, ahora se sumaron los compañeros de Rambán que vienen tirándola, los compañeros de la papelera, la ATE. Parte de Loma, Secretaría de Loma, no, en las distintas organizaciones sociales también, ¿no? Así que se coordinó y estamos trabajando todos juntos. Hola compañeros, buen día, soy La Negra, ¿qué tal? En general la tónica es, digamos, ¿qué podrías decir? ¿Es por despidos, por cierre, por condiciones de trabajo? ¿Cuáles son las problemáticas? Si nos pones un poquito más en detalle. Sí, cada uno tiene su distinta problemática. Los compañeros de Ramar están peleando por un cierre, lo mismo con los compañeros de la papelera. Nosotros, los nuestros, somos un servicio público, lo nuestro está judicializado, Estamos pidiendo en la Secretaría de Transporte también para que nos den un servicio de emergencia para poder preservar la fuente de trabajo de los 400 trabajadores y los más de 50.000 usuarios, ¿no? Así que... No están funcionando, digamos, las líneas. No, solo hace 5 meses. El 12 de marzo estamos completamente paralizados. Hay 4 proyectos de 4 empresas distintas que presentaron a la Secretaría de Transporte que se podrían hacer cargo de lo que es el servicio de emergencia. Esto ya hace más de 20 días que están esos 4 proyectos y todavía la Secretaría de Transporte no lo terminó de evaluar. No sé lo que estamos buscando, se le dirá. En este momento estoy llegando acá en el sindicato para ver si mañana se termina de definir la Secretaría de Transporte y si no, bueno, lo llevaríamos a la Asamblea las novedades y ahí debatiríamos con los compañeros si tenemos que movilizar como para que la Secretaría escuche y dé una vez por todas una respuesta, ¿no? Para que después lo termine de evaluar el juez. Pero ellos tienen que evaluar a ver qué empresa estaría en condiciones de hacerse cargo del servicio de emergencia. Y hasta ahora, como te dije antes, son 20 días y todavía no lo determinó la Secretaría de Transporte. ¿La idea que ustedes tienen de que las empresas dejarían estos servicios o querrían recomponer las relaciones laborales? No, las empresas estas pondrían colectivos y serían cargo de las líneas y de todo el personal. Mientras tanto, seguir funcionando hasta que el juez le baje el expediente principal, que está en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y ahí termine de definir, ¿no? Muy bien. Y en general, en los grupos, digamos, los otros sectores que acompañan a ustedes, bueno, ya algunos nombraste, ¿no es cierto? En general tienen problemas de despidos, de cierres de empresas. Claro, de cierre directamente. Muy bien. Sí, sí. Está dura la mano. Yo te quería preguntar una cosa más. Sabemos que en esta era de Macri, era de Bullrich, la cuestión represiva está a flor de piel, lo estamos viendo en muchos conflictos. Animarse a cortar el puente de Pueyrredón, sabemos que es todo un desafío. Ojalá que haya mucha gente acompañando esto, porque sabemos que cuanto más gente hay es más difícil de que la impunidad se lleve a cabo. Ayer, no sé si vieron, circuló un video de la violencia policial hacia una persona que la tiraron en la calle y después falleció. Sí, es durísimo cómo lo atacaron, con un solo golpe lo tiraron al suelo. Eso, entendiendo que supuestamente no había ninguna cámara pudiendo registrar eso y sin embargo estaba registrándose. Ahora, las movilizaciones sociales, que son una expresión popular, son expresiones populares que buscan un objetivo, visibilizar una problemática. ¿Cómo preparás en estos momentos, ¿no? para las medidas de lucha? No, seguro. Sabemos que está muy difícil el tema, los tiempos que están corriendo son cada vez más complicados. El gobierno parece como que hace caso omiso a todos los pedidos de todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Sabemos que de acá a octubre va a estar complejo, pero nosotros no podemos seguir esperando, la estamos pasando muy mal. Por eso, respecto a nuestro caso, ¿no? Que hay una solución, pero no se está accionando como tiene que ser. Nosotros lo vemos que están, no sé, están pagando para eso, no se ponen los pantalones como tienen que ponerse para buscarle la vuelta. Acá, más allá de los 400 puestos de trabajo, hay más de 50.000 usuarios que quedaron completamente varados, ¿eh? Eso es una línea muy importante, lo que es en Zona Sur, una línea legendaria en la zona, y que atraviesa por 4 distritos. Sí, sí, tal cual. Bueno, que va hasta... La solución está, pero no sé qué está pasando, que están demorando tanto en resolverlo. Claro. Del otro lado, lo que va corriendo a desintegrar todo, ¿no? O sea, son estas luchas y después de esto... el cierre de un montón de fábricas que estamos viendo en todos lados. Estos sectores que están luchando allá en el sur son los que están en el último escalón resistiendo lo que vendría después, que es el cierre, despidos, todo. Así que, bueno, arriba de esas luchas, ojalá que mañana se pueda llevar a cabo sin represión, ojalá, y que empiecen a tomarse medidas para frenar al menos todos los cierres de fábricas que se están dando en todo el país, ¿no? Hay una estadística que es terrible, que por día se cierran un montón de fábricas. Así que bueno, vamos a estar en contacto cualquier cosa, seguimos estos casos siempre. Así que les mandamos un abrazo y bueno, y buena jornada para mañana. Mucha suerte, compañeros, hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la diferencia de habernos llamado. Y vivo en otro conflicto por su información hacia los oyentes. Muchas gracias a todos, un abrazo grande. Un abrazo, chau chau. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y desde acá, desde IMPA, con compañeros de Radio Semilla y de TL, y la compañera Martina. Bueno, ahora vamos a escuchar a la compañera Negra, que ella nos va a comentar algo que se va a cumplir el aniversario el día 22 de agosto. Exactamente serían 47 años de la masacre de Trelew. Bueno, es muy importante recordar esto, y bueno, la escuchamos. Bueno, ¿cómo están? Bueno, la llamada masacre de Trelew, creo que todos más o menos sabemos, es puntualmente una represión que se suscita a posteriori de una fuga del penal de Rawson, de una fuga de presos políticos en el 22 de agosto de 1972. Pero a mí me gustaría primero hacer un poco el contexto, porque si me permiten extenderme, aunque sea mínimamente, el contexto es muy importante. En primer lugar, el contexto internacional, digamos, era un momento muy diferente al actual, digamos. En primer lugar, el mundo era bipolar, lo que se llamaba bipolar, es decir, tenemos un mundo capitalista con la posguerra, digamos, la Guerra Fría, un mundo que se enfrentan dos proyectos, el mundo capitalista a la cabeza con Estados Unidos a la cabeza, y el mundo socialista, nombrado socialista, con la URSS, las repúblicas socialistas soviéticas. Pero esto, digamos, a su vez, generaba ámbitos de influencia, digamos, muy importantes, un llamado tercer mundo en ese momento, voy a usar terminología de ese momento, un llamado tercer mundo o países en vías de desarrollo que comprendía muchos países y que en general estaban sostenidos en gran parte por el campo socialista. Un mundo árabe que se planteaba el panarabismo, digamos, las ideas de Nasser de generar un polo de alguna manera también socialista en el mundo árabe. El conflicto palestino ya desatado, digamos. Y un mundo colonial que caía. Un mundo donde las potencias habían ejercido el saqueo brutal, indiscriminado de los pueblos, sobre todo africanos, algunos pueblos también asiáticos. Ese mundo también estaba cayendo y el imperialismo se proponía reemplazarlo por un neocolonialismo, atando a esos países que luego, deliberados, iban a quedar en una gran dependencia fundamentalmente económica, ¿no? Por la gran desigualdad existente entre ambos países. Ese mundo colonial, bueno, es todo el proceso que se llamó de descolonización, es decir, de liberación de los pueblos coloniales, que abarcaba gran parte, como dijimos, de países de África y de Asia. En ese contexto, me interesaba, digamos, recalcar en particular Argelia, porque Argelia se había liberado en los años 63, hacía poco tiempo, digamos, y había encabezado un proceso diferente, un proceso que si bien combinaba la lucha en el campo, también había desarrollado la guerrilla urbana, que va a servir de modelo concreto, práctico, fáctico a las propuestas que en ese momento se plantean los revolucionarios en el resto del mundo. Es decir, hasta ese momento, en alguna medida, los dos modelos habían sido la Revolución Soviética, la insurrección obrera, y para decirlo en términos muy esquemáticos, ¿no?, y la revolución en el campo según el modelo maoísta. Pero esto incorporaba la posibilidad de la lucha en las ciudades. A su vez, digamos, existía en toda Latinoamérica un proceso que, a partir de la Revolución Cubana, que es la primera revolución socialista en América en el año 59, despierta también una gran cantidad de discusiones, de debates, que van a concluir también en organizaciones revolucionarias armadas prácticamente en casi toda América Latina, en algunos lugares muy desarrolladas, ya para los 70, digamos. y en particular Tupamaros, o sea, muy vecinos nuestros en el Uruguay, que ya estaba en un pleno proceso de guerrilla, sobre todo urbana, también con experiencias muy importantes de luchas en Bolivia, bueno, en general, en toda Latinoamérica, el proceso muy cercano del gobierno de Allende, que va a asumir en el año 73, es decir, y Vietnam, ¿no? Vietnam, que había sido desde hacía muchos años colonizado brutalmente por Francia, no vamos a dar detalles porque lamentablemente no podemos, pero desde 1830 estaban los franceses allí y habían sufrido una derrota fundamental en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu, que los expulsa a los franceses después de una sangrienta presencia y saqueo en Vietnam y en lo que en ese momento se llamaba la península Indochina, ¿no? En el año 54, entonces, Vietnam se constituye como país independiente en el norte, pero pocos años después, en el año 63, y bajo un gobierno demócrata norteamericano, Kennedy, van a realizar una nueva invasión sobre Vietnam y se va a abrir un nuevo, digamos, lugar de lucha que va a ser fundamental también. Digamos, como vemos, los escenarios son prácticamente el planeta. Escenarios de lucha revolucionaria de distinto tipo. Estoy nombrando algunos lugares que son fundamentales porque han tenido una incidencia directa. Vietnam en particular, que donde el Che va a tomar la consigna, crear dos, tres, muchos Vietnam, que va a encender más, digamos, o va a impulsar aún más con su figura después de muerto, legendaria y simbólica, la lucha de estos pueblos llamados del tercer mundo, ¿no? Bueno, este es un poco un contexto así muy sucinto, donde hay una sociedades que empiezan a cambiar profundamente, desde en todos los órdenes, ¿no? Tampoco podemos explayarnos, pero cualquier plano de la sociedad que miremos está planteándose cambios, desde lo religioso, desde lo sindical, desde lo teórico, desde el psicoanálisis, desde el plano que no miremos, la sociedad, por lo menos la sociedad argentina, está yendo hacia un cambio. En ese contexto es que se van a desarrollar las organizaciones revolucionarias en la Argentina en particular. ¿Qué pasa con el otro aspecto que me interesa recalcar? Perdonen si me estoy extendiendo. Estamos atentamente escuchando todo. Es muy interesante. Es muy rico, parecería, yo a veces digo, una constelación, no sé, particular en el mundo, pero incluso después en documentos que se abrieron de Estados Unidos, el Departamento de Estado plantea que es un momento de gran riesgo, es creo que el único momento. Gran riesgo para el capitalismo. Gran riesgo para el capital, porque bueno, esto era una andanada mundial que empujaba para todos lados, ¿no? Ya lo vemos desde distintas ópticas y de distintos mundos que daban una gran riqueza a estos movimientos revolucionarios. Bueno, en ese contexto, en una sociedad que a su vez, ahora me quisiera centrar particularmente en la sociedad argentina, algunos aspectos quería recalcar. Recordemos que el año 55, o sea, no son tantos años antes, ¿no? Estamos hablando que la masacre de Trelew sucede en el año 72. En el año 55 ha habido un golpe de Estado sangriento que ha derrocado un gobierno en ese momento elegido por el 65% de la población, el segundo gobierno de Perón, también en forma sangrienta, instalando fusilamientos, persecuciones, y que había abierto en la sociedad argentina un proceso de lucha popular muy interesante, que todos conocemos con la resistencia peronista, y que había también, digamos, planteado en el sindicalismo, si se quiere, dos líneas muy claras, había más, pero digamos dos líneas muy importantes, muy claras. Una que se había adaptado al sistema, inclusive se había acercado a las dictaduras complacientemente. Otra que se había ido desarrollando y creciendo en combatividad y enfrentamiento antidictatorial. hay dos gobiernos legales, podríamos decir, semidemocráticos, que son el de Frondizi y el de Illia, que muy presionados, muy condicionados por los militares, es decir, la presencia militar va a estar casi permanente desde el año 55 en adelante, a pesar de estos dos intentos. Y detrás de esto también una gran extranjerización de la economía, porque ingresan en esos años muchas más de las que había empresas extranjeras. Los militares viven un proceso particular también, que también me quiero detener, aunque sea brevemente, en esto. El mundo, digamos, que se había organizado con los ejércitos nacionales en guerras convencionales de defensas, si se quiere, de las naciones, están virando, digamos, hacia otra concepción de lo que deben ser los ejércitos, sobre todo en Latinoamérica o en estos países en vías de desarrollo, como les decía en ese momento, ¿no? Entonces, hay numerosas reuniones en West Point, en Centroamérica, donde son convocados los militares de los distintos países latinoamericanos que están viviendo estos procesos de gran convulsión interna y de organizaciones armadas que los enfrentan, y definen claramente que el mundo después de la posguerra ha cambiado radicalmente con la presencia del comunismo, que pasa a ser el enemigo fundamental de, no de un país, de un mundo, de una concepción del mundo, de una moral occidental y cristiana que debe ser defendido. Entonces, estos ejércitos latinoamericanos en particular ya no deben concebirse como enfrentando a un enemigo exterior en defensa de la nación, sino deben enfocar hacia adentro porque, como ellos decían, el enemigo está en la casa, el enemigo está en la familia, el enemigo está en la escuela, está en el cine, en las artes, es el comunismo, que no tiene formas, digamos, entonces, y que está corroyendo, está minando estas sociedades nuestras, ¿no? Católicas, cristianas y con los valores, la moral occidental. Entonces, se está en vías de lo que después va a ser las doctrinas de seguridad nacional, que van a enfocar a esos ejércitos hacia adentro de los territorios nacionales, hacia sus propios connacionales. Ese va a ser el enemigo principal y así se define. Esta va a ser las concepciones que van a estar detrás de estos militares latinoamericanos. Pero no solo eso, hoy conocemos, digamos, otro componente, inclusive quizás, no sé si más peligroso, más contundente, son todos, van a lo mismo, que es la escuela francesa. Uh-huh. Los franceses, digamos, después de, por eso me detenía un poco en Vietnam y en Argelia, porque ellos en la guerra de Argelia, la guerra de Vietnam, que como dijimos concluye en el año 54, con una derrota catastrófica para los ejércitos franceses, son... La batalla de Dien Bien Phu es una batalla que dura muchos días, que dura muchos meses su preparación, que enfrenta fuerzas enormes, enormes. Son muertos y detenidos cientos de oficiales franceses. Es una humillación, es muerden el polvo, literalmente, los franceses. A partir de ahí, ellos van a tener el problema en Argelia, ¿no? Entonces, ellos van a aprender algunas lecciones fundamentales. Ellos dicen, por cada combatiente que actúa en la guerra revolucionaria, existen por lo menos 5 detrás que sostienen a ese combatiente. El combatiente es fácilmente reemplazable en esas guerras de liberación porque son guerras de todo el pueblo. Lo que no es reemplazable es lo que está abajo. Es decir, nosotros tenemos que ir a desarticular toda esa base de resistencia que sostiene al combatiente. El sistema de células. Sí, claro, el sistema de células. Ellos tenían células pequeñas que estaban conectadas. Ellos dicen, si nosotros no se debe cortar el eslabón que conecta, porque ese eslabón es el que nos va a ir llevando, ¿no?, como en dominó, a toda la organización. Entonces instauran toda una teoría de la tortura, que está escrita, que está fundamentada, que ahora han retomado en Israel incluso, que, digamos, sostiene esta cuestión. Es decir, esto es un tema de tiempos, ¿no es cierto? Porque el combatiente en poco tiempo tiene un tiempo para no dar información, para soportar la tortura, y luego, una vez que se logra proteger todo lo que ese combatiente o ese detenido conoce, bueno, ya se corta la posibilidad de las fuerzas represivas de continuar avanzando sobre la organización. Entonces se instaura esta cuestión de la tortura como muy justificada incluso desde lo moral. ¿Vos querías preguntar algo? No. Bueno, esta teoría, la doctrina francesa, ellos se jactan, los franceses, de haber instruido a los norteamericanos. Es decir, la guerra antiinsurgente norteamericana no había tenido en cuenta, no había tenido estas experiencias incluso. Entonces ellos también van a instruir a los norteamericanos, pero van a instruir a los militares argentinos muy tempranamente. Hoy se sabe que en el año 62, por ejemplo, López Aufrán fue a tomar lecciones, ¿no? Como ellos siempre tan obedientes y genuflexos, fueron y adoptaron estas teorías, sí, prontamente. En todos los 60 y parte de los 70 hay muchos documentos que reconocen esto, que el envío desde las autoridades desde acá de Argentina de militares a la escuela que estaban ejerciendo la maestría que estaban ejerciendo desde Francia. La Escuela de las Américas era lo que funcionaba. Eso aquí, Unidos. Pero este claro, es en la escuela francesa. Claro, es anterior. Claro. Y tomaron nota de todas estas luchas que fueron perdiendo. Igualmente, en los intentos en Argelia, ya tenían estudiado muy bien todo cómo tratar de desarticular la guerra de guerrillas y las organizaciones. Ahora, hay muchos, hay inclusive films, por ejemplo, esa icónica imagen de un señor en el palco en Ezeiza, cuando por el intento de regreso de Perón, sí, que estaba sosteniendo un fusil. Ese es un francés enviado desde allá, desde el servicio secreto francés, para aportarle a la derecha peronista, ¿no? Enfrentado obviamente con Montoneros. Claro. ¿Cómo el nacimiento, bueno, de la resistencia peronista, los focos que empezaron tal vez Massetti y después luego... Los Uturuncos en el 59 también. Tal cual. Después, bueno, todo lo que es Santucho, Montoneros y todo. Teniendo esta previa sin saber lo que iba a suceder en el 76 y ya yendo más directamente a lo que podemos... ahora podemos ver y estudiar sobre lo que fue el penal del Rawson, ¿no? ¿Cómo es que se da que un montón de detenidos hayan terminado en ese lugar? Si hubo decisión desde los gobiernos a juntarlos a todos, digamos, ¿cómo es que se da eso? ¿Cómo se los agrupa ahí y cómo es que se intenta la fuga? Como para ir llegando. Sí. Bueno, el ejército argentino, digamos, influido con todas estas teorías, que es fundamental que las conocían y estaban dispuestas a practicarlas, vivía a su vez un momento difícil el ejército, porque ellos, bueno, históricamente van a estar, después de Ilia, en el 66 se instala Onganía, ¿no es cierto? Estamos hablando del 66 al 72, que va a ser la fuga. Todo ese lapso vivimos en dictadura. Va a estar Onganía va a ser desplazado por Livingston y Livingston va a ser reemplazado por Lanusse. En el medio vamos a tener, por un lado, los militares están en una gran politización y debates internos que los hacen, vulnerables en ese sentido, porque... están dos líneas, por lo menos, inclusive hay enfrentamientos armados, recordemos los azules, los colorados, sí, azul, Olavarría, bueno, Lanusse, que va a tomar las riendas del asunto finalmente, va a ser el más lúcido de los militares de ese momento. Él va a darse cuenta que el gran grano que tienen, que es Perón, y ese mito que ha crecido en todos esos años, bueno, es necesario resolverlo. Entonces, Lanús se dice, vamos a dar una salida democrática, va a haber elecciones. Cuando él asume, lo dice, ya en septiembre del 71 va a lanzar lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional. Entonces va a decir, vamos a terminar con este mito. Si este hombre no quiere venir, primero lo va a incitar a que va a poder venir todo el mundo. Basta que cumpla con reglas limpias, dicen ellos. Y segundo, lo provoca. No viene porque no le da el cuero, la famosa frase. Entonces, con eso, que es una táctica que él explica en su libro Mi Testimonio, que es, por otro lado, un libro bastante interesante, él explica cómo, digamos, intenta desarmar este mito y que, bueno, que se defina la cosa. Inclusive en esas elecciones que se van a plantear para el año 73, va a haber, está la posibilidad que él mismo se presente como candidato. Bueno, esto, entonces, estamos en el medio de este tipo de militares con todas sus rencillas internas, sus líneas legalistas y no legalistas. Ya ha habido desapariciones, es importante marcar esto, ya ha desaparecido Baldú, el matrimonio Ver, Maestre, Pujals, varias desapariciones, Centeno, un abogado, y o sea que hay una decisión de las Fuerzas Armadas en esta dirección, y recordemos que están imbuidos de estas teorías antisubversivas. En ese marco se han venido desarrollando las organizaciones armadas, han ido creciendo entre el año 72, en el 71, 72 han ido creciendo, está Montoneros, como vos decías, está el PRTR y hay otras organizaciones más revolucionarias. Bueno, FAL, que han realizado muchas acciones de propaganda armada, algunos inclusive represalias, como la muerte de Aramburu, por parte de Montoneros. Es muy largo, muy extenso sería hablar de todo eso, pero digamos que están en alza esos movimientos revolucionarios. Son encarcelados y ¿por qué Rawson? Porque digamos, se considera que son un peligro, entonces son un peligro militar y político, es decir, militarmente aislarlos, que no tengan posibilidades de fuga, en un lugar de confinamiento como es Rawson, donde casi no hay muy pocas posibilidades en ese sentido. Y políticamente también, porque en los lugares donde están, bueno, la difusión de su situación, las comisiones de familiares que se arman, también incidían, ¿no es cierto?, con un gran mensaje antidictatorial. Entonces, se los confina al grueso de los militantes de todas las organizaciones en el penal de Rawson. Inclusive militantes que no solamente eran de estas organizaciones. Por ejemplo, Agustín Tosco estaba en Rawson porque era un gran militante obrero de la lucha sindical y eso estuvo a la cabeza del Cordobazo. Pero claro. No todos los que estaban en Rawson eran de las organizaciones armadas. No, cuando se decide... Era gente que quería cambiar el sistema, sí, de una u otra manera. Sí, de todas maneras, un luchador como Tosco, con definiciones muy radicalizadas, ¿no es cierto? Y con apoyo, digamos, a esas organizaciones que se estaban desarrollando. ¿El cual decide no ser de la partida? Claro, él decide, cuando él se le consulta, digamos, Montoneros tampoco apoya, digamos, la fuga, porque está en medio del proceso eleccionario, entonces ahí se estaba jugando la llegada de Perón y demás. Pero sí deja libertad a los compañeros que están adentro de que hagan lo que les parezca. Claro. Y desembocando en lo que terminó sucediendo en esos días, fueron varios días, la fuga lamentablemente no hubo descoordinación, ¿no? Y lamentablemente de todos los que se iban a fugar, llegan al aeropuerto 20 y pico, 6 solamente llegan a Chile y quedan alrededor de 19. Sí. Entre un lugar y otro, ¿no? Claro. O sea, ni quedan en el penal resguardados y tampoco dándose a fuga, claro, fuera del país. Ahí sucede el desembocamiento de esto, ¿no? De la masacre, porque ellos piden, digamos, piden garantías y volver a la cárcel. En la cárcel, mientras tanto, los compañeros que quedan saben que no se pueden fugar y resisten hasta el día siguiente, mantienen la toma para que estos compañeros pudieran fugarse. Esos 19 que quedan, digamos, varados en el aeropuerto, les garantizan que van a tener, bueno, que les van a respetar la vida y que vuelven al penal. Inmediatamente se los llevan a la base Almirante Sar, o sea que ya hay órdenes de no. Y en esa base de la Armada van a estar unos días hasta que en una noche se producen los asesinatos. A las 3 de la mañana, mientras todos estaban durmiendo. Claro. Que la Marina después divulgó que quisieron levantarse y atacar a uno de los oficiales. Pero esto, hubo por suerte 3 sobrevivientes y esos contaron la verdad, que claro, no fue así. Bueno, ahí el ANUCE da en su libro otra versión. Él dice que fue muy lamentable, que él había dado instrucciones de que se respetara, ¿no es cierto? O sea, si bien se hace cargo del hecho, plantea, bueno, que ha sido como un desfasaje de la Armada, ¿no es cierto? Sí, pero aparte era una defensa, porque ellos dicen que los prisioneros habían querido rebelarse y habían atacado a uno de los guardias. Claro. Lo cual nunca se dijo, nunca se mostró qué guardia era y en qué condiciones. Sí, aparte era imposible, quedado, ¿no? Era imposible. No era así. Queda muy claro que fue un asesinato. Y hay un testimonio que es oral, digamos, que en ese momento yo recibo, que es de Osatinsky, no es oral, es escrito, de Osatinsky, que él plantea, o los compañeros que están en Cuba, que han podido fugarse, que la ANUCE es el que decide esta ejecución, en vistas de que lo que se va a abrir va a ser un proceso, democrático, donde van a existir posibilidades de una amplia actuación de estas organizaciones, que estos son cuadros que van a tener una incidencia muy importante en el periodo que se abre y que es necesario eliminarlos. Bueno, esta es la versión de Osatinsky y me parece más fiable. Finalmente no podemos extendernos más, pero lo que se desata luego va a ser una terrible bronca, furia alrededor de esto y hoy podemos considerar que abre, digamos, o que es un punto muy importante para las posteriores luchas populares, pero también abre el cauce de una represión de otro tipo, ¿no es cierto?, sobre el pueblo argentino. Claro, fue el anticipo de lo que lamentablemente vino después. De lo que se preparaba. Fue la mentira se desmanteló gracias a esos 3 sobrevivientes, pero lamentablemente sí fue el preámbulo de algo que fue mucho, mucho peor. Mucho peor. No solo a las organizaciones revolucionarias, armadas y sociales de aquel momento, sino para toda la sociedad. Para todo el pueblo argentino. En ese momento también lo último que quiero destacar es la figura de Tosco, que cuando los compañeros, hay un testimonio, bueno, no lo podemos leer ahora, vamos a ver si lo leemos en otra oportunidad, cuando los compañeros con mucha furia, mucha bronca, digamos, lloran, golpean el penal, gritan de impotencia, los que están adentro del penal porque se enteran, Tosco los llama a la reflexión, a los gritos adentro de la cárcel, diciéndoles que no caigan, que la lucha continúa, digamos, les da una lección de, aún en esas duras condiciones, una lección, digamos, para el porvenir, ¿no es cierto? Resistencia, de resistencia, lucha. De que esas cosas, bueno, hay que superarlas y que la lucha continuaba, ¿no es cierto? Y luego, ya en libertad, también va a rendir un homenaje muy sentido a los llamados desde entonces héroes de Trelew. Bien, bueno, vamos cerrando este bloque. Es un libro abierto, La Compañera. Así que estamos muy contentos y contentas de que hoy haya venido y a participar en esta mesa. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con algún otro tema. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. vamos a escuchar ahora la conversación que vamos a llevar adelante con la compañera Raquel, una docente de la provincia de Chubut. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá con bastante frío, pero supongo que ahí debe haber más que el que hay acá. Sí, está, hoy es una mañana fresquita hoy, pero bueno, porque tenemos sol, así que va a mejorar. Bueno, seamos optimistas. Esperemos que mejore en todos los aspectos. Buen día, compañera. Eso sobre todo. Contanos qué es lo que está sucediendo ahí en el Chubut. Bueno, nosotros estamos en un proceso de lucha que engloba a todos los trabajadores y trabajadoras estatales, quienes en este momento nos encontramos en su totalidad, no habiendo cobrado en muchos casos absolutamente nada del sueldo de julio, la mayoría, y en un pequeño porcentaje cobrado una parte del salario, adeudándose lo que era la cláusula gatillo que debía cobrarse en este mes también. Además de eso, nos encontramos sin obra social, sin lo que es el transporte educativo gratuito, que es el PEC para secundarios y docentes y nivel primario, y tampoco tenemos colectivos, porque también los urbanos están cortados, así que la verdad que estamos en una situación bastante complicada. ¿Y qué es lo que, digamos, se está organizando? ¿Cómo está la situación en cada sector? Nosotros, bueno, venimos con movilizaciones, con cortes de ruta la semana pasada, con, bueno, una situación, la verdad, muy complicada el viernes de la semana pasada, cuando iniciaba la mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana, en una asamblea que estaban haciendo los compañeros y compañeras en Comodoro Rivadavia, fueron detenidos ilegalmente el secretario de la regional de ATEP, de docentes de Comodoro, y la secretaria de género de la misma seccional, y bueno, por suerte, digamos, después de todo un día de lucha, que no levantamos los cordes hasta que fueron liberados, logramos que nos volvieran los compañeros y compañeras, pero eso fue lo que tuvimos el día viernes, con movilizaciones durante todo el fin de semana en las distintas localidades, cada una tratando de visibilizar el conflicto, y hoy nos encuentra que vamos a marchar todas las localidades de Chubut a las 5 de la tarde, en cada localidad en la Plaza Central. Todas marchamos, bueno, no solamente marchamos docentes, sino todos los empleados públicos. Y bueno, digamos, todos los sectores que están son los de administración pública, docentes y también sanidad, ¿no? Algo así. Claro, nosotros en este momento, digamos, en la provincia solamente han cobrado la policía. La policía es la única que ha cobrado en ¡qué formalidad! Raro. Sintomáticamente, digamos, queda claro cuál es la intención del gobierno. El resto de la administración pública no ha cobrado en su totalidad. Nosotros, en el caso de docentes, cobraban hasta los que percibían hasta 40.000 pesos, sin cláusula gatilla en el caso de docentes, pero tampoco sin los aumentos adeudados que tenían las otras reparticiones. Nosotros, además de eso, bueno, la gran mayoría de la administración pública central, de sanidad, de viales, de docentes, digamos, todo lo que tiene que ver con los empleados públicos, no han percibido sus salarios. Estimada, te estamos escuchando atentísimamente por estos lados y te queríamos hacer dos preguntas. Vos estás describiendo que hay muchos sectores que están peleando, es decir, muchos sectores de la administración pública. ¿Cómo que ustedes pueden coordinar? ¿Qué tipo de organización se dan? Y la otra curiosidad que tenemos es cómo responde el resto de la población que vive allí a ese fenomenal conflicto que están llevando adelante ustedes. Nosotros, bueno, en relación a lo que tiene que ver con la coordinación con los otros espacios, con las otras reparticiones públicas, está lo que se conoce como la MUS, que es la Mesa de Unidad Sindical, donde hay distintos sindicatos participando en la misma. No están todos, pero digamos, ahí se coordinan distintas acciones. De hecho, bueno, los cortes de ruta del viernes fueron en conjunto, la movilización de hoy es en conjunto, el día jueves, que tenemos el aniversario de la masacre de Trelew, también se realiza una movilización provincial en conjunto. Así que hay un espacio de coordinación, si bien faltan sectores que no están participando en la misma, es un poco más amplio que un solo sindicato, así que eso se está dando. Y en relación a la población, bueno, tenemos distintas situaciones, digamos, tenés vecinos y vecinas que digamos, que entienden, que además ven afectada su situación económica en función de que nosotros no podemos ni pagar los alquileres, ni consumir, digamos, ni participar en la vida cotidiana en los aportes que como trabajadores hacemos dentro de la economía provincial, pero también tenemos toda una operación por parte del gobierno y por parte del partido digamos, gobernante en este momento, que bueno, a través también de los medios de comunicación genera sobre todo digamos acciones de violencia en torno a culpabilizarnos, sobre todo los docentes, que somos los que según ellos dejamos abandonados a los niños, por lo cual no tienen clases, y bueno, que cuando te pones a hablar con ellos, les dicen, mira, nosotros no tenemos obra social, no cobramos el sueldo, no podemos llegar a nuestros lugares de trabajo, las escuelas no fueron reparadas, todo este tipo de situaciones, bueno, empiezan a replanteárselo, pero digamos, hay una operación también por parte del gobierno aprovechando los medios de comunicación. Lo otro que tenemos, que es también sintomático, bueno, tenemos una escuela de la ciudad de Trelew que está tomada por los estudiantes, se llevan, el día de hoy cumplen 7 días de toma de ocupación pacífica, que como ellos la nominan, de la escuela, reclamando precisamente la falta de mantenimiento de los edificios escolares. Compañera, una pregunta. Así como está el estado de situación, ¿no?, de toda la provincia, y sabiendo que el contexto nacional no está acompañando, sino que pareciera ir para ese rumbo, ¿qué ven ustedes en el futuro? ¿Hay algún atisbo de que esto mejore o cada vez se está hundiendo más y se está yendo a un pozo que va a desembocar en algo peor? La verdad que no se están viendo por lo menos síntomas, ni siquiera señales de que podamos resolverlo de alguna manera. Bueno, la provincia afectada en torno bueno a lo que tiene que ver bueno, con las regalías y según ellos con el aumento del dólar estaban en mejores condiciones. Nosotros le respondimos que gracias a eso nosotros perdimos nuestra capacidad adquisitiva, pero bueno, ponele que para ellos esté mejor. Pero con las medidas también económicas del gobierno nacional se venían afectados también los ingresos de la provincia. Que es por lo cual dicen que no se estarían llegando para pagar el segundo tramo, que es lo que se debería hacer este viernes. Que es lo que ya vienen avisando que capaz que no llegan. Que es la otra situación, digamos, estamos hablando de el segundo tramo de personas que cobrarían hasta 60.000 pesos, que no verían, digamos, no percibirían sus haberes hasta el día de hoy, por lo que dijeron el día de ayer. Esto depende, digamos, que ayer era feriado y no está en concreto cuáles serían las situaciones. Sí sabemos que, bueno, que hemos cambiado de ministro de Economía a nivel nacional, pero también en la provincia, así que estaban haciendo algún tipo de gestión. No, digamos, la verdad no se avizora, por lo menos en el corto plazo, una resolución al conflicto. Sí tenemos, digamos, la situación concreta de que estamos nosotros como trabajadores y trabajadoras, la verdad, ya llegamos a situaciones angustiantes. Estamos el día de hoy a día 20, no hemos percibido los salarios y sobre todo en aquellas que están, digamos, con sus hijos estudiando, pagando alquileres, teniendo, digamos, que atender a familias numerosas, la verdad que la situación se viene complicando cada día más. Bueno, ojalá que la organización popular dé respuestas, las respuestas que se están buscando, coordinando cada uno de los sectores y para no quedar solos, ¿no? A nosotros, lamentablemente, nosotras sabemos que estamos muy lejos y siempre lo que remarcamos es el cerco mediático, ¿no? Cómo a veces es difícil vencerlo y bueno, y ahí están las explicaciones de por qué hay conflictos de tal magnitud que no nos llegan desde los medios tradicionales, ¿no? Sí, eso es una situación que tenemos bastante complicada. Pero bueno, la verdad que los aportes de todos ustedes que nos llaman, que en la medida de lo posible están divulgando lo que nos está pasando, la verdad que nos ayuda un montón, sobre todo para poder visibilizar las condiciones en las que estamos como provincia, porque no es algo aislado, estamos en toda la provincia en esta situación, y además de cara a que hay que encontrarle una solución. Nosotros tenemos en este momento, el gobernador ha sido reelecto y está como muy tranquilo en ese sentido. Una preguntita te quería hacer, que no tiene que ver estrictamente con eso, pero sí tiene que ver, es en relación, ¿qué queda de la memoria de Trelew, digamos, que vos nombraste que van a hacer, digamos, van a conmemorarlo, ¿no? ¿Qué percepción tenés vos en cuanto a la memoria colectiva respecto de ese hecho, donde la población de Trelew en su momento tuvo un rol tan importante, ¿no es cierto?, con el treleguazo y demás? Bueno, mira, yo soy especialista en historia y además me dedico a la historia de Patagonia. La historia de la masacre de Trelew ha tenido como varios momentos en su cotidianidad sobre la historia, sobre la cotidianidad de la población de la zona. En estos momentos, gracias también a los procesos de formación de la universidad pública, se ha logrado que ingrese el debate a las escuelas. Entonces tenemos somos muchos egresados de la universidad que damos clases en el nivel secundario y, por lo menos la historia de la masacre ha llegado a las escuelas. Por otra parte, después del juicio, en el 2012, hay también, es otra la forma de abordaje de la temática. Antes estaba muy en discusión, sigue estando esta memoria subterránea reclamando la idea del intento de fuga, pero ya con una sentencia judicial donde establece el hecho de la masacre como un delito de lesa humanidad, ya el debate pasa por otros lados. Y bueno, nosotros tenemos en la Comisión por la Memoria del Pueblo ya hace muchos años, todos los años se realizan actividades entre el 15 de agosto, que es el día de la fuga, y el 22 de agosto, que es el día de la masacre. Durante todos los digamos, las jornadas se van haciendo actividades. El día de hoy precisamente hay una charla que se da sobre el treleguazo y el chubutazo, que son los dos hechos que están en boga en este momento: el treleguazo por la relación con la masacre de Trelew y el chubutazo en relación a precisamente en el año 90, cuando fue derrocado un gobernador por precisamente las mismas condiciones en las cuales estamos en este momento. Así que está esa charla, y todos los 22 de agosto se realiza una marcha organizada por la Comisión por la Memoria del Pueblo, que se va desde el centro de la ciudad de Trelew, desde el comedor universitario, hasta el aeropuerto, que es el símbolo del último lugar donde fueron vistos con vida y haciendo honor a un testimonio, a un legado político, los masacrados. Así que es el lugar donde todos los años confluyen las distintas fuerzas vivas de la ciudad. Hay una placa ahí en el aeropuerto, ¿no? Nosotros, lo que está en el aeropuerto viejo es el Centro de la Memoria. Hay un Centro Cultural de la Memoria que es donde durante muchos años estuvo abandonado, y solamente las intervenciones precisamente que se realizaban en torno a la Comisión por la Memoria del Pueblo eran las que reivindicaban este espacio. Después fue convertido en centro cultural, y en estos momentos es un museo de la memoria, el centro cultural, y funciona desde allí. Y todos los años se realiza a la mañana el acto oficial, y a la tarde hacemos el acto popular, como siempre, no solamente reclamando la pervivencia, de la memoria de los que fueron masacrados, sino el legado político que representa la pertenencia o la idea, las intenciones que tenían los militantes de la década del 70 en relación al tipo de país que se quería construir y cómo eso sigue siendo vigente para el día de hoy, además de que las reivindicaciones que tenemos sobre el respeto y la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no solamente es en la década del 70, sino también son con lo que nos está sucediendo hoy en día. Bueno, muchísimas gracias, compañera, y bueno, esperemos que logren todo lo que están pidiendo porque es vital para poder sobrevivir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de expresar y que salga para otros espacios lo que nos está pasando. Un abrazo. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Comunicación desde nuestros territorios implica buscarnos y reconocernos en nuestras historias y hábitos cotidianos. Implica ser conscientes y hacernos conscientes de que nosotras somos y hacemos cultura todos los días en nuestros territorios. Implica corrernos del lugar pasivo en el que nos ponen los medios de comunicación masiva, en el que nos puso Cadena 3, por ejemplo, acá en Córdoba, y Mario Pereira, por ejemplo, y hacernos carne y cargo de la lengua chuncana, de la cultura comechingona, de los algarrobos, de los mistoles, de los aguaribais, de las cabras. Implica hacernos cargo y carne de todas nuestras costumbres y hábitos cotidianos. Entonces, la relación entre comunicación y territorio se nos hace carne, y esa antena que tenemos allá, que pudimos levantar con muchísimo esfuerzo, de vecinos y vecinas que donaron los materiales para hacer esa antena y de compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que vinieron a poner el lomo y ayudar que esos 26 metros estén levantados ahí. Eso es lo que se hace parte para nosotras de nuestro cuerpo y se extiende a más de 80 kilómetros a la redonda y llega a un montón de lugares. los medios hegemónicos demonizaron mucho lo que fue esta medida de visibilización que tomamos por parte del estudiantado, organizar las asambleas. Medios como La Voz del Interior, Cadena 3, lo único que hablaban era de llevar el conflicto a una resolución de la forma en que se visibiliza, básicamente, y no llevar las cuestiones presupuestarias o las reivindicaciones estudiantiles que se tomaban. En sí, nosotros desde la Asamblea nos tuvimos que organizar en comisiones de comunicación para poder responder a todo este avasallamiento de los medios hegemónicos, y teníamos que empezar a ver de qué manera informábamos al informante. Nosotros vimos permanentemente el hostigamiento de los medios hegemónicos, pero también entendiéndolo como una parte clave, digamos, que cierra la complicidad o que abre el camino, digamos, a que después van a narrar que la que cambia mucho, son los jueces de los derechos humanos en Córdoba, que tienen una fama por su trayectoria en los juicios de lesa humanidad, puedan o tengan, digamos, respondiendo una línea protectiva del gobierno de la nación, para que ellos pudieran hacer eso sin tener por ahí un costo político o un costo en el sentido, digamos, de la opinión pública y todo esto, y no perder su fama de jueces de los derechos humanos criminalizando la protesta. La comunicación, entendemos, es una herramienta necesaria que, entre otras cosas, tiene que ser parte de la lucha de los pueblos. Por lo menos nosotros está la recuperación cultural, la recuperación territorial, la recuperación de la historia, de la memoria, pero dentro de eso también los medios son necesarios para poder articular, para reconstruirnos, para recomponernos y para también que el resto de los pueblos conozca quién es el pueblo mapuche. Porque entendemos y vemos a lo largo del tiempo que muy poca gente sabe del pueblo mapuche, y si sabe del pueblo mapuche, conoce al pueblo mapuche a partir de situaciones trágicas, ¿no? A partir de la situación de Santiago Maldonado, a partir de la situación de Rafael Nahuel, a partir de situaciones que se dan de represión o encarcelamiento, desde ahí nos conocen, o a partir de la lógica de los medios masivos de comunicación y del poder que hablan de nosotros. Todos hablan de nosotros, pero nadie nos escucha a nosotros, ¿no? Entonces, la herramienta de la comunicación, vemos que con la experiencia de Gualquintún TV, y pronto estamos con el proyecto de incluirnos dentro de la TDA, que tenemos una licencia, viendo el canal empieza a comprender, ¿no? Empieza a conocer que la filosofía de vida que tiene el pueblo mapuche. Y con... Bueno, acá estamos de vuelta, estábamos escuchando algunos audios de lo que fue el encuentro del 16avo Encuentro Nacional de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta vez fue en el norte de Córdoba, la localidad de Sebastián Aitano. ¿Por qué? Porque ahí fue como anfitriona la radio La Tosco, o la radio Agustín Tosco. Y bueno, y precisamente esas eran partes de las voces que estuvieron allá, ahí presentes. Y bueno, y estamos en comunicación con uno de los compañeros de esta radio. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Cuba? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos que nos puedas contar algunas impresiones de lo que fue este intenso encuentro, que nos cuenta la gente que ya ha vuelto y las repercusiones que ha tenido sobre este evento más que rico y fructífero, ¿no? Sí, no, la verdad que hasta ahora los balances que venimos haciendo, hablando con compañeras, con compañeros, muy muy positivos, la verdad que muy muy emocionante. Sabíamos que era más un desafío hacerla en una zona más rural, más vinculada a campo adentro, que por ahí lo más fácil era hacerlo en Córdoba capital. Sí. Y bueno, fue un desafío hacer montar toda una estructura que se montó con los diferentes talleres, y bueno, y el desafío de no quedar mal con los cumbas, que la pasen bien, que se sientan atendidos como corresponde, y bueno, y que hagamos el intercambio, que es el objetivo, ¿no?, del encuentro, ¿no?, del encuentro de la red de medios. La verdad es que por el lado nuestro de la Agustín Tosco, de la regional Córdoba de la RNMA, una satisfacción enorme, tremenda, y bueno, recién ahora estamos esta, la verdad que no, no va, tiene mucha tela para cortar, en el sentido de como experiencia nos sirvió muchísimo, nos está sirviendo muchísimo hasta ahora. Claro. ¿Cuánta gente estiman que ha circulado por allá y cuántos medios, ¿no? Más o menos han censado que han participado. Y nosotros calculamos entre 150 y 200 personas. Ajá. Sí, en un momento 200 personas con las compañeras también de ahí del norte de Córdoba, digamos, con medios ahí que no forman parte de la red de Nacional de Medios Alternativos, pero que son medios, muchas radios locales todavía. Claro. Eso el movimiento de los talleres, de las plenarias, todo eso. Y después, bueno, en la peña también otro momento que fue un momento más de encuentro con la gente del pueblo, que es un pueblo, no es un pueblo típico de Córdoba en el sentido de la estética turística que se vende para la fuera de Córdoba, ¿no? Sí. Es un pueblo más campesino, realmente campesino, un centro campesino del noreste de Córdoba. Y había mucha gente del campo adentro, mucha gente del pueblo, y esa mixtura entre cumbas que vienen de la ciudad, de medios alternativos, con gente del pueblo, la verdad que fue también muy muy muy loca, muy emocionante, digamos, decir que pueda que haya una armonía, una convivencia, un clima de alegría, de diversión. No era una peña más, sino era como un encuentro de diferentes idiosincrasias. La verdad que también estuvo buenísimo eso. Cómo recibió la gente, que no lo recibió como algo exótico, sino como parte de una estrategia que se da también en las zonas rurales, en el norte de Córdoba, como en el interior, como decimos, de todos los, de, tanto de, no solo de Córdoba, sino de Chaco, de Corrientes, son las provincias donde hay medios alternativos. Estaban las cumbas del Mocase también, que tienen mucho laburo en el campo adentro, y nada, que se pueda hacer toda esa mixtura con gente de la zona y que se lo tome no como algo extraño, sino como parte de esto, de una comunicación distinta que exprese los sentires y los saberes de las de abajo y los de abajo, ¿no? Buen día, compañeros, ¿qué tal? Soy La Negra. Habrán guitarreado de lo lindo, porque son muy jodones los cordobeses, ¿no? Sí, todo muy lindo. ¿Sabés qué te quería preguntar? Un poco, ¿cuáles fueron las problemáticas centrales que ustedes vieron que afectan, digamos, en general, o que vean como positivo, como negativo, digamos, cuáles fueron esos debates fundamentales y si tienen algunas conclusiones? Mira, conclusiones todavía, por lo menos así a vuelo de pájaro, lo que decíamos al principio, el efecto que tiene en la ruralidad un encuentro de semejante magnitud, porque por ahí capaz que sí, bueno, 150 personas, una persona no es un número, en una ciudad no existe, pero en una zona de las características de Sebastián Elcano, no solo por Sebastián Elcano, sino por todo el norte y el sur de Santiago del Estero, tiene un impacto tremendo eso. En ese sentido, la mejor evaluación, la más positiva. Después esta cuestión de que, no sé, te voy a decir por ahí una estupidez, pero las cuestiones de antipatriarcales, que corresponde obviamente que lo hablen más las compañeras que tienen un laburo tremendo, tremendo en ese sentido. Te voy a hacer una foto por ahí que a nivel personal. En un momento había dos cumpas disidentes que se estaban besando adentro del club. Y no se vio para otro lado y había unos gauchos todos vestidos como se visten en la zona. Y otros bailando chamamé. Y una cosa que era emocionante en el sentido de que se estaba dando todo eso y no chocaba nada. Y bueno, y a veces, pues, nada, a veces tenemos expresiones súper recontra fascistas en mí, a la ciudad de Buenos Aires, por ahí. Con respecto a eso, a un beso de compañeras en un medio que uno supone tradicional, ¿no? Claro, y en un lugar que es totalmente atípico eso, digamos, no, hay disidencias, pero están como más ocultas de alguna manera por una cultura que tiene otra historia, otra, o sea, otra, el patriarcado de machismo está mucho más arraigado en la zona de ahí hay mucho más avance en las ciudades con esta cuestión del antimachismo, del antipatriarcado, del feminismo, de los feminismos, y que esas expresiones así, aunque sean pequeñas, chiquitas, hacen avanzar un montón las discusiones que podemos tener nosotros en el pueblo. Esas manifestaciones chiquitas, tan pequeñas, que hacen avanzar muchísimo. Cosas así comunes, te digo, después, no, en los talleres, estuve atravesado por esta, por el feminismo, por supuesto, con la cuestión de los agrotóxicos, que nosotros es una lucha que tenemos muy muy fuerte, el tema de la tierra, de la reforma agraria, pero más que nada esto de eso, de un modelo de producción que tiene que ver con la muerte, un modelo de producción de monocultivo, del agronegocio, y nada, en ese sentido, por ahí la impronta del encuentro de Nexo, ahora pudimos traer a la Ramoneta Bustamante, que es una referente de la lucha campesina, la lucha por la tierra, tiene 95 años ella y estaba muy dolorida así de su hueso, entonces no la pudimos llevar al taller que nos habíamos comprometido. Esa fue por ahí la perrita negra que nos quedó, pero sí el encuentro estuvo atravesado por esta cuestión, por esta problemática que es más de los interiores, pero que también llega a la ciudad de manifestar de lo que consumimos, de los productos saludables, la cantidad de veneno que le ponen a la verdura en los mercados centrales, y así será que la consumimos, la consume mucha gente en la ciudad, así que estamos atravesados todas y todos, ¿no?, por esta problemática. Bueno, compañero, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estamos acá felices de que se le haya dado la impronta propia del lugar donde se hizo. Sabemos todo esto, ¿no?, los conflictos, digamos, por tierra y por la salud, obviamente, de las personas que lo habitan. Así que te agradecemos mucho este contacto, y bueno, y ojalá que se pueda, después de esta siembra, se puedan ir cosechando más medios que estén al servicio de las luchas populares. Te agradecemos esto y nos vamos a ir despidiendo acá la compañera Pilar con dos audios más. Habíamos escuchado en principio una apertura de compañeras de la Agustín Tosco, después habíamos escuchado a uno de los representantes de estudiantes universitarios cordobeses que están procesados, y también a Oscar Moreno de Hualquintún TV. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, compañero. Y bueno, seguimos en contacto. Dale, dale. Un abrazo grande a todas las compañeras de ahí. Y bueno, gracias por... Gracias, un abrazo, compañero. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra.